Mi ponencia va a hablar sobre la utopía y la esperanza que representan las actuales luchas contra los proyectos mineros y en general contra todo tipo de megaproyectos que hoy atraviesan todo el país e inclusive toda la región latinoamericana. Bien, durante miles de años, las comunidades asentadas en las regiones andina y mesoamericana construyeron estilos de convivencia con la naturaleza que hoy bien podríamos considerar como sustentables. Idearon, por ejemplo, integrativos sistemas de riego, porque eran más una prolongación que una ruptura con el medio hídrico. Domesticaron especies vegetales y animales de acuerdo a las condiciones ecológicas de la región. A partir de estas adaptaciones, lograron diversidades genéticas importantes, como el caso de la papa o maíz, las cuales se podían contar en miles la cantidad de especies o razas. Más aún, a esta estrecha relación con la naturaleza correspondió un singular modo de organización social basado en la comunidad como principal fuerza productiva. Desafortunadamente, en el proceso de conquista, una gran parte de estos saberes, tecnologías, formas de organización comunitaria, relaciones míticas y simbólicas con la naturaleza, fueron destruidos en función de las lógicas de acumulación y explotación exigidas por la naciente modernidad capitalista. Sin embargo, la invasión ibérica no es únicamente el comienzo de lo que Marx llama acumulación originaria, sino el acto fundacional del hecho colonial, de la integración mundial del continente a relaciones subordinadas en el orden mundial. Todo, la naturaleza y los seres humanos, fueron sometidos a relaciones de explotación y colonialidad. El territorio que hoy se llama América fue escenario de lo que quizá haya sido el mayor genocidio y la mayor sucesión de catástrofes ambientales. Tras la colisión con Europa, el continente sufrió cambios biológicos comparables solo a las grandes transformaciones del Pleistoceno, cuando el ritmo de las extinciones superó con amplitud los avances del proceso de especiación. En contraste con las prosperidades mortales, las especies animales y vegetales exportadas por los conquistadores, al encontrarse libre de depredadores naturales, perturbaron el equilibrio ecológico y ocasionaron verdaderos cataclismos naturales. Cerdos, caballos, ganado vacuno y ovino se reprodujeron a tal extremo que en tan solo 3 décadas agotaron los recursos forrajeros desarrollados durante siglos y erosionaron grandes extensiones de suelos. La destrucción de sembradíos a cargo de esta macrofauna y su espectacular incremento poblacional parece estar directamente relacionado con la declinación de las poblaciones humanas nativas. En este sentido, independientemente de las epidemias traídas por los conquistadores, el mayor número de muertos debe ser atribuido a la sobreexplotación del trabajo y la transformación del ecosistema americano. Fue en los lavaderos de oro y plata, en los sembradíos de azúcar, cacao y café, donde se extinguieron la vida de millones de personas y se rompieron los equilibrios ecológicos. Este episodio fundacional de violencia y horror es el origen de la persistente colonialidad y con ello de los principios hegemónicos de una sola visión del mundo, la europea. Hoy, 500 años después, los descendientes de aquella catástrofe son nuevamente violentados por el continuo proceso de acumulación que el capital transnacional lleva a cabo a través de megaproyectos extractivos e inconmensurables niveles de explotación laboral. Desde esta perspectiva, la actual globalización se presenta como una regresión a formas de control coloniales basadas en la explotación de productos primarios y fuerza de trabajo. Al igual que en la época de la conquista, la explotación minera y las plantaciones de monocultivo reaparecen como el capítulo fundacional del colonialismo moderno. La visión hegemónica del mundo en una sola dirección es impuesta a través de los megaproyectos. Estos transforman y se apoderan de los territorios y su realidad biofísica bajo lógicas propias de una dominación colonial, donde el despojo, la explotación laboral, el saqueo, la expulsión de las poblaciones enteras, el envenenamiento químico de los suelos y el asesinato de opositores son sus principales características. El mayor ejemplo entre las imbricaciones del colonialismo y la modernidad capitalista lo tenemos en el reciente auge minero a cielo abierto en América Latina, pero ahora, gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, las corporaciones mercantiles extraen plusvalía y captura de riquezas naturales en cantidades que sus antepasados colonizadores jamás soñaron. El Banco Mundial ha dicho que para el periodo 90-97, la inversión en explotación minera a nivel mundial creció en un 90%. En América Latina lo hizo a un ritmo de 400%. Este proceso, al que desgraciadamente le hemos puesto poca atención, se extiende dramáticamente por todos los países de la región a través de privatizaciones y mercantilización de los recursos naturales. En el caso específico del país mexicano, los megaproyectos mineros extrajeron durante la primera década del siglo XXI, a través de un pequeño grupo de empresas con las canadienses a la cabeza, el doble de oro y la mitad de plata que la corona española atesoró en 300 años de conquista y coloniaje. Desde luego, este acelerado ritmo de explotación hubiera sido imposible sin la concesión de una superficie equivalente a la arrebatada por Porfirio Díaz a los pueblos originarios, nada menos que el 26% del territorio nacional. Esta política de saqueo extractivista está lejos de terminar y avanza día con día. En el sexenio de Felipe Calderón, el territorio otorgado a concesiones mineras creció un 53%, al pasar de 21.248.000 hectáreas en 2007 a 32.573.000 hectáreas hasta junio de 2012. En sí, las más de 11.000 millones de hectáreas otorgadas por la administración calderonista superan en 20% el territorio de Oaxaca, el quinto en extensión con 9.395.000 hectáreas. Lo realmente alarmante es el ritmo y la facilidad en el otorgamiento de estas concesiones. Más de la tercera parte de los territorios adjudicados se otorgaron en un lapso de 6 meses, de enero a junio de 2012. Esta rapidez muestra la persistente colonialidad que hasta la fecha perdura en las élites económicas y políticas del país. La indiferencia ante los daños ambientales causados por las mineras es acorde al desprecio que sienten por la vida de los afectados, pues la minería es un pulpo cuyos tentáculos destruyen ámbitos de la vida y la tecnología más allá de sus actividades. Con ella, avanzan megaproyectos carreteros para movilizar las riquezas arrancadas a las entrañas de la tierra, termoeléctricas y represas para proporcionar las fuertes cantidades de energía, acueductos que surtirán de agua y ciudades rurales para concentrar la fuerza de trabajo, es decir, una transformación radical de los territorios, la naturaleza y la cultura de las comunidades. Desde esta perspectiva, los megaproyectos son la integración del hombre y la naturaleza a procesos uniformes de valorización, donde toda diferencia ajena a la lógica del mercado es literalmente considerada como una anomalía que necesita ser exterminada. Pero atención, el principal problema de todo megaproyecto no es el de si la riqueza económica se queda en manos del capital transnacional o nacional, sino el de la destrucción de las fuentes naturales y sociales indispensables para la reproducción de la vida. Los millones de dólares exportados son también millones y millones de toneladas de nutrientes, de energía y de litros de agua que se van de nuestros territorios. El impacto ambiental de la explotación minera a cielo abierto rebasa toda compatibilidad con la vida, pues lejos estamos de aquella minería de socavón, propia de las otras épocas, cuando los metales se afluían en grandes vetas desde el fondo de las galerías subterráneas. En la actualidad, los metales, cada vez más escasos, se encuentran en estado de diseminación y solo pueden ser extraídos a través de nuevas tecnologías, luego de producir grandes voladuras de montaña por dinamitación, a partir de la utilización de sustancias químicas, cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, entre otros, para disolver los metales del mineral que contiene. Lo particular de este tipo de minería a cielo abierto, a diferencia de la tradicional, es que implica niveles aún mayores de afectación al medio ambiente, generando cuantiosos pasivos ambientales, al tiempo que requiere tanto uso desmesurado de recursos, entre ellos el agua y la energía, imprescindibles para sus operaciones, como la intervención de manera violenta en la geografía de los territorios para la explotación. La violencia contra la naturaleza es violencia social. En realidad, una y otra son indivisibles. La catástrofe ecológica deriva en formas sociales de horror. Niños y niñas con niveles astronómicos de plomo en sangre y con vestigios de mercurio en sus sistemas neurológicos, destinados inexorablemente a engrosar las estadísticas veladas de la población discapacitada. Poblaciones enteras con metales pesados corriendo por sus venas, con sus ríos disecados y sus fuentes de agua contaminados, sus aires saturados de sulfuros y material particulado, cromo, plomo, mercurio, arsénico, cadmio, uranio y otros elementos anegando su suelo. Enfermedades de la piel y del sistema respiratorio, nuevas y raras afecciones digestivas y neurológicas, el incremento exponencial de casos de cáncer y las tasas de muerte y mortalidad de las localidades aledañas, trabajadores mineros expuestos a la muerte cotidiana, extensos territorios cianurados, paisajes enteros intervenidos, conformados por aguas ácidas, desertificación y pérdida de especies, biodiversidad degradada irreversiblemente, montañas y montañas de escombros, junto a grandes represas de lodo contaminado. No obstante el panorama de la violencia, la actividad minera y los megaproyectos son presentados como motor de progreso y bienestar para las comunidades. En la ciudad de Puebla, como también es aquí el caso de Veracruz y de todo el estado de Veracruz, todo el estado de Puebla y en general de toda la República Mexicana, pero en Puebla por su ubicación estratégica y la riqueza mineral de su suelo, es actualmente objeto de un rediseño territorial a través de todo tipo de megaproyectos. En materia minera, la periodista Lucero Hernández señala que en el territorio poblano, durante el primer semestre del 2012, el Ejecutivo Federal entregó un total de 312 concesiones mineras, lo cual concuerda con un documento elaborado por la Secretaría de Economía, donde se oferta el oro existente en al menos cuatro zonas del estado de Puebla, Sierra Norte, Centro, Tehuacán e Izúcar de Matamoros, en prácticamente todo el estado. Esta lógica de crecimiento económico encuentra resistencia, tanto en la Sierra Norte, donde ya rondan las empresas en busca de oro y plata, específicamente en Tetela de Ocampo, y también rondan las empresas que buscan construir hidroeléctricas en la población de Xochicuautla y Aguacatlán. Sin embargo, la resistencia más organizada la encontramos en los pueblos conurbados a la ciudad de Puebla, que habitan las faldas volcánicas del volcán Popocatépetl y la Malinche. Desde el 2009, año en que se anunciaron megaproyectos carreteros que pensaban conectar de manera rápida las mercancías exportadas de la ciudad de Puebla hacia el Distrito Federal y de ahí hacia los dos puertos, hacia el Pacífico y hacia el Atlántico, surgió un grupo de lucha en contra de estos proyectos, que se nombró a sí mismo Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Este grupo encontró en los procesos asamblearios su máxima fuerza y su constelación con las demás comunidades afectadas. A través de la asamblea fue que rápidamente entraron en contacto con las demás poblaciones. Y así, hasta el momento, han logrado detener los proyectos carreteros que eran conocidos como Arco Norte y Arco Sur Poniente. Pero en el 2011, la Comisión Federal de Electricidad volvió nuevamente sobre estos territorios, ya específicamente sobre los territorios que están bajo el volcán Popocatépetl, para proponer la construcción de un gasoducto bajo el nombre de Proyecto Integral Morelos. Este gasoducto tiene como objetivo construir dos termoeléctricas en la región de Huesca, atravesar desde Tlaxco, Tlaxcala hasta Huesca el gasoducto, construir también torres eléctricas de alta tensión para llevar la energía y acueductos de agua. Los pobladores que están en las faldas del volcán Popocatépetl, pues se dieron a la tarea de ir hacia Tlaxcala y hacia el estado de Morelos para transmitir pues esta preocupación de la posible construcción del Proyecto Integral Morelos. Y como mencioné hace rato, gracias a la política asamblearia, encontraron rápidamente una forma efectiva de tejer lazos, de tejer resistencia. Pues, como dije en un principio, en estos territorios existían formas de organización social que tenían su fuerza principal en la comunidad. Y aunque en gran parte fueron exterminados, no se perdieron del todo. Entonces, en esta tradición asamblearia es que han encontrado la constelación y rápidamente se conjuntaron y ahora son los tres estados los que están en lucha contra este megaproyecto carretero. Pero lo realmente interesante aquí es pues qué se discute en estos procesos asamblearios, cuál es el tema cotidiano que ellos constantemente están sacando a flote para hacer la lucha política. En estos procesos asamblearios, constantemente lo que están los campesinos cuestionando es la forma vertical mediante la cual se deciden estas políticas, lo cual choca contra sus costumbres, puesto que la asamblea es por sí misma un proceso horizontal. Y también lo que está en disputa es precisamente la decisión sobre los bienes públicos. ¿Quién decide sobre lo público, sobre lo que nos pertenece? Es ahí ese poder el que está en disputa. Las clases gubernamentales imponen, deciden por nosotros, por los demás, y los de abajo están precisamente disputando esa decisión porque no va de acuerdo con sus lógicas y necesidades. Voy a traer aquí un ejemplo de qué es lo que mayormente se discute en estos procesos asamblearios, no porque sea el más representativo, porque en sí casi todos los ejemplos son iguales. Todas las ocasiones que he tenido la oportunidad de estar ahí en esos procesos asamblearios, se discute de una u otra manera casi siempre lo mismo. Pero traigo este ejemplo porque es de uno de los principales activistas del Frente de Pueblos. El 11 de mayo de 2011, los campesinos del Frente de Pueblos expresaron en el pueblo de San Sebastián, municipio de San Pedro Cholula, los motivos por los cuales rechazan los megaproyectos. Escuché las palabras de Miguel López Beca, uno de los más activos representantes. Con poco más de 30 años de vida, este joven oriundo del pueblo de Zacatepec tiene la energía suficiente que requiere toda lucha. Su trabajo, como cazador de chapulines, le facilita disponer del tiempo necesario. Trabaja en las madrugadas y solo en la estación de lluvias. Después vive del chapulín almacenado hasta que, al llegar el nuevo ciclo de lluvias, es solicitado por los campesinos a quienes afecta la plaga de chapulín. Al tomar la palabra dijo: los megaproyectos nos quitan la tierra y los recursos naturales que ella brinda. Se llevan nuestras estrellas, nuestro sol, nuestras nubes y nuestro cielo. Antes, cuando la carretera federal a México existía, ahora es un bulevar de alta velocidad, no había cientos de árboles en cada orilla. ¿Quién iba a comprar pescado si la laguna estaba llena de peces? Hoy ya no hay laguna. ¿Qué hay hoy? Gigantescas torres eléctricas que simbolizan muerte. Desgraciadamente nos han metido la idea del dinero, de ponerle precio a nuestra tierra, a nuestros recursos. Aquí adelante, en Zacatepec, tenemos a la embotelladora Bonafón extrayendo agua de nuestros pueblos en cantidad considerable. ¿A quién beneficia que la empresa se lleve el agua? ¿A nuestros pueblos? ¿A quién se está apoyando con los megaproyectos? A los mismos que nos roban los recursos y a los títeres que trabajan para el gobierno. ¿Y de quién es el agua? No hay que dejarnos. Ya sabemos lo que están haciendo con nuestros pueblos. Tenemos la capacidad de decir no, porque tenemos normas de decisión. La decisión es del pueblo. Nosotros tenemos derecho sobre nuestro pueblo, porque aquí está nuestra historia y nuestra cultura. En este discurso, Miguel no habla específicamente de la lucha de clases, pero tiene clara conciencia de la explotación. Su intervención no descansa solo en el valor de uso contenido en la relación de trabajo. Toma en consideración la dimensión olvidada por la teorización de las tradiciones revolucionarias, la naturaleza. Sus palabras son la expresión de una subjetividad política que lucha contra las formas sociales impuestas de expropiación a la naturaleza. El entendimiento de la subjetividad expresada por los miembros del Frente y los pobladores de Tlaxcala y Huesca requiere, entonces, una comprensión que dé cuenta no solo del antagonismo capital-trabajo, sino, por igual, del antagonismo capital-naturaleza, en el marco de estas nuevas relaciones coloniales. Dentro de la sociología crítica, el antagonismo capital-trabajo y la rebelión contra el trabajo abstracto ha sido explicada por John Holloway. Para este autor, la clave crítica de Marx está en el señalamiento del doble carácter del trabajo y su observación de que el trabajo general, como trabajo enajenado, depende del trabajo vivo o trabajo como valor de uso, lo cual implica un constante antagonismo entre el capital y el trabajador. Sin embargo, Marx no piensa la existencia del valor de uso únicamente en el trabajo. Para él, el valor de uso incluye la naturaleza. Las condiciones naturales también influyen en el proceso de reproducción y consumo de la vida. Un objeto puede ser valor de uso sin ser valor. Así acontece cuando la utilidad de ese objeto encierra para el hombre. Así acontece cuando la utilidad que ese objeto encierra para el hombre no se debe al trabajo. Es el caso del aire, de la tierra virgen, de las praderas naturales, de los bosques silvestres, etc. En ese sentido, la naturaleza forma la otra mitad del valor de uso. Ya bien lo señaló en el programa de Gotha, el trabajo no es la fuente de toda riqueza, la naturaleza es la fuente de los valores de uso, que son los que verdaderamente integran la riqueza material. Por su particular relación con la tierra, en la producción social de sus vidas, la cualidad de valor de uso propio de la naturaleza no escapa a la comprensión social y política de los campesinos. Para ellos, la naturaleza está dotada de significados y simbolismos construidos colectivamente. Toda producción de valor de uso lleva implícita la producción de un signo, de un significado de uso, significado que es interpretado e interiorizado en el momento de consumo. Los mismos significados otorgados al objeto de valor de uso son utilizados en la lucha política. Así, el proceso social de reproducción y consumo de la vida, el sujeto, en este caso el campesino, imprime un significado al objeto material, la naturaleza, que no necesariamente produce con su trabajo, un significado de valor de uso efectivo al momento de consumo. En la producción de la vida, el campesino produce y consume no solo proteínas, carbohidratos, productos minerales, madereros, etcétera, sino significados, valores, sentimientos y simbolismos construidos socialmente en relación con la naturaleza y el trabajo. La principal característica de estas luchas no es solo su fuerza política basada en los procesos asamblearios o su cuestionamiento acerca de cómo se decide sobre los bienes naturales indispensables para la vida, sino la urgencia de plantear una tradición de lucha que integre por igual la catástrofe ambiental y laboral. A la luz de estos movimientos, la utopía de la libertad es posible si, al mismo tiempo, se pugna por devolverle a la naturaleza su lugar como valor de uso. En este sentido, las luchas socioambientales prefiguran un nuevo horizonte de esperanza donde el fin de la explotación humana implica una relación distinta con la naturaleza. Esto y no otra cosa es como el joven Marx de los manuscritos económicos filosóficos definió el comunismo, como el fin de todo el antagonismo entre el hombre y el hombre y el hombre y la naturaleza. Por eso yo sostengo pues que al integrar la naturaleza como una parte importantísima en el proceso de valor de uso, los campesinos están abriendo una nueva dimensión de la utopía donde en el futuro las luchas tendrán que por fuerza integrar a la naturaleza. Gracias.